familia. En este mundo de traición, haciendo todo una odisea, dime qué será de mí. Crecí en un círculo de pobreza, todo era feliz, conformarse era la destreza. Abuela me crió, papi murió, mami siempre estuvo pa' mí, le juro que nada me faltó nada. Me acoplo a la era de los 2000, fanático en la música, el talento me define. Escuchando grandes colegas, abuela dijo, gallo, tú naciste con espuela. El 2010, la calle es mi universidad, aprendiendo de lo malo, viendo falsedad, maldad. Observando cómo panas se mataban, se choteaban, yo me preguntaba, ¿qué será de mí? Si mañana no despierto y papá Dios manda a buscarme, quisiera antes despedirme, pero ¿qué será de mí? ¿Quién me cuida la familia en este mundo de traición? Haciendo todo una odisea, dime ¿qué será de mí? Diciembre del 2014, nace Sofía, mi mayor bendición. Yo sin preocupación, se pega mi primera canción. Dios conmigo ya tenía su misión, una creación. Fluye un estilo natural con un corazón que armonía guarda. Me tiraron la mala, pero me quedé tranquilo y todos fueron consumidos por el calma. Ahora bien pegado y famoso, sin tiempo para lo principal. A veces me siento a llorar, observo cómo vivo entre el mal. A mi pobreza yo quisiera regresar, empiezo a preguntar. ¿Pero qué será de mí?